Hola a todos, muy buenas, lo que sea, y feliz año nuevo, feliz 2017. Hoy es domingo 1 de enero y estoy aprovechando aquí para grabar, para empezar bien el año. Muy buenas lo que sean cuando veáis esto, si estáis viendo mi canal de YouTube, y muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto, si estáis escuchando mi podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Voy a aprovechar para grabar dos o tres vídeos hablando un poco de reflexiones, ¿no? De cómo ha cambiado el tema de la tecnología, cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo y algún par de divagaciones más, que para eso se llama divagaciones. Hoy vengo a hablar sobre los tablets. ¿Qué ha pasado con los tablets? A mí me gusta tirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Para recordar un poco todo aquello que ha pasado, que ha conducido a esta situación actual. Yo recuerdo a principios del... Bueno, a principios del 2000, no, ya sería... Ya sería 2005... No, más. No, sí, por ahí, 2005-2006, están muy de moda los EEPC, estos portátiles chiquitines, ¿no? Que fueron en un principio pensados para países tercermundistas en vías de desarrollo, pues para mandarlos a África, a la India, tal, para las escuelas, ordenadores muy baratos, pues para regalarlos básicamente a las escuelas para poder utilizarlos. Esto estuvo muy bien, la idea es muy buena, eran ordenadores muy económicos y enseguida se pusieron de moda, porque como eran ordenadores muy económicos, la gente los quería comprar porque eran muy baratos. Y lo típico, para lo que yo lo utilizo no necesito más, ¿no? Esa frase que tanto se ha dicho y luego resulta que siempre necesitas más. No por nada, sino simplemente porque como puedes pagar un poco más, quieres más. Yo recuerdo que se criticó mucho a Apple diciendo que se iba a arruinar porque los EEPC eran el futuro y que cómo era posible que Apple no lo viese y no sacase ordenadores. Tanto fue la presión que incluso Steve Jobs en una entrevista dijo que es que Apple no sabía hacer productos por menos de, no recuerdo la cantidad de dinero, 800, 1000 euros, que no fuesen una mierda. Esas fueron sus palabras. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues sacaron el iPad. Creo que el precio eran $600, no recuerdo. De todas formas, eso, como digo, da exactamente igual. No sé si tengo aquí un problema o no. No, parece que sigue funcionando todo. Se me había olvidado conectar el cargador. Yo espero que haya seguido grabando. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues eso, se hizo una crítica a Apple y Steve Jobs tuvo incluso que salir a la palestra al año, creo que fue un año después, cuando sacó por fin el iPad y la gente se rió horrores del iPad, que ¿dónde vas eso? Que son cuatro iPhones pegados con cinta adhesiva, no sé qué. A los pocos meses todos los fabricantes estaban como locos para sacar su propio iPad. Tablet. Y como digo, cuando digo como locos es como locos. Y por supuesto no tardaron las críticas. Fíjate, Apple, el iPad es una mierda. Tal marca ha sacado este que es mucho más potente, tal, tal. Y fueron todos quedando relegados al olvido. Hubo una época que duró pues un par de años en que sí que había realmente grandes tablets que se utilizaban, tal. Pero poco a poco, desde que Samsung se atrevió con el Samsung Galaxy Note, que todo el mundo se rió de Samsung por sacar el Galaxy Note, que fíjate tú dónde vas con ese pedazo de teléfono que parece que tienes un zapato en la cara. ¿Quién va a querer un teléfono tan grande? El Galaxy Note, a día de hoy, se consideraría un teléfono pequeño. Y eso es lo que ha ocurrido. Han ido creciendo los teléfonos, la gente se ha dado cuenta que realmente no son tan molestos de llevar encima, no son tan molestos de utilizar en el día a día, y a medida que han ido creciendo los teléfonos, que antes se les llamaba phablets, ahora ya prácticamente no se utiliza, ya no es un phablet, no, ahora es un teléfono normal y corriente. Y lo igual que ocurrió cuando se lanzó el iPhone de primera generación, que era enano, de 3,5 pulgadas. ¿Dónde vas con un teléfono tan grande? Porque la telefonía empezaron siendo teléfonos así de grandes que tenías que ir con un maletín que era la batería y que era la antena, que el teléfono era portátil, no era móvil, ¿vale? Eran un maletín con el teléfono, tal. Fueron encogiendo. Yo recuerdo un Nokia que me encantaba, que era así de chiquitín, que casi no podías apretar los botoncitos para llamar, que costaba 80,000 pesetas de la época. De la época. Que al cambio serían 500 y pico euros, pero vamos, no, ese cambio no es correcto, porque era el triple de lo que costaba un teléfono normal. O sea, los teléfonos fueron de más grande a más pequeño, ya van de más pequeño a más grande. Y esto de ir de más pequeño a más grande ha hecho que los tablets estén en una posición realmente incómoda, que no tiene ningún sentido, porque esas 2, 3 pulgadas de más que te da un tablet tampoco te cambian mucho en el día a día, y tampoco te merece la pena comprarte un tablet de propio para utilizar esas 2 o 3 pulgadas de más. Es que fijaos lo que estamos diciendo, 2 o 3 pulgadas de más, que no es nada. Por eso las compañías están intentando cambiar, ¿no? Apple está intentando sacar los iPad Pro para revitalizar el sistema, y el resto de compañías han pasado a los convertibles. Estos teléfonos, tablet, ordenador, tal, que son un poco raros y que a mí es lo que realmente me gusta. Ya lo digo, desde que Microsoft sacó el Surface, a mí me encanta esa idea. La idea del Surface me gusta mucho. Tiene muchos problemas, la batería, la autonomía, la potencia, que pueden parecer tonterías, pero que si nos metemos a nivel técnico nos damos cuenta que no. No puede. Si quieres que la batería dure, no puede tener mucha potencia. Si no tiene mucha potencia, no sirve para trabajar en según qué cosas. Sirve para labores ofimáticas. Básicamente, ¿no? Pues navegación, correo, escribir, poco más. No, se quedan muy cortos en muchos aspectos. Y eso es lo que está ocurriendo. No sé hacia dónde derivará, pero ahí estamos. Apple lo intenta, y digamos que Apple es de los pocos grandes fabricantes que se mantienen con el tema de los tablets y que algo de dinero sacarán. A mí los iPad Pro me parecen muy interesantes, me gustan. Yo no lo necesito para nada, y creo que los tablets es el típico objeto que todos tenemos en casa y no recordamos dónde están. O sea, mi hija tan apenas lo utiliza. Mi hija prefiere... Fijaros lo que estamos diciendo, prefiere su iPhone 5 que ella se cargó, que se ha quedado como un iPod, por eso tiene un iPhone 5, si no lo tendría, lógicamente, prefiere su teléfono a su tablet. Y fijaos que las aplicaciones son las mismas. Pero, ¿por qué le gusta? Porque es más pequeño, lo lleva en la mano, va con él de aquí para allá, tal, tal. Es más portátil, no necesita la pantalla, porque para ver algún vídeo, para jugar algún juego, para buscar alguna foto en internet y demás, le sobra con el iPhone 5. No quiere el iPad, tan apenas lo utiliza. No sé vosotros, me imagino que también seréis de los que tienen el tablet guardado en algún cajón y no recordáis ni dónde está ni cuándo lo cargasteis por última vez. Espero vuestros comentarios, qué opináis de este aspecto. Un saludo a todos y hasta la próxima.